vida y en la familia. Y por una instrucción precisa de nuestro movimiento, del presidente de la República y de nuestro candidato, no va a pasar por el Parlamento Nacional nada que perjudique a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestra gente. Yo quiero que ustedes se queden tranquilos. Nosotros somos hombres de fe, creemos en la familia, estamos en contra del aborto, creemos en la vida y estamos absolutamente en contra de cualquier cosa que confunda a la gente y que pueda perjudicar a nuestros hijos. Yo creo que ustedes no pueden no saber, y solamente hay algunas malas intenciones que quieren tergiversar las cosas, pero no pueden no saber que nuestro candidato a presidente, si hay una de las cosas que no se le puede negar, que no se puede discutir, es su convicción cristiana, su convicción humana como padre de familia ejemplar, y por haber defendido, no ahora, siempre defendió la vida y la familia donde estuvo y como estuvo. Entonces solamente aquellos que quieran tergiversar van a tergiversar las cosas. En el año 2017, hace 5 años, el primer municipio de la República del Paraguay que declaró a un municipio pro vida y pro familia fue la Municipalidad de Ciudad del Este con la administración de Sandra Zacarías. Hace 5 años, cuando no se hablaba ni se discutía todavía de esto. Así que no se puede dudar de este equipo político. No se puede dudar de este equipo político en ese sentido.